Damas y caballeros, el disco que a continuación van ustedes a escuchar no ha sido premiado. Aún es más, ha sido ignorado por los expertos, por la crítica y por la prensa. El único premio que tiene es el que ustedes le han dado. ¡Chinga tu madre! Gracias. Oiga, mi amigo, ¿qué gritos son esos? ¿Por qué está usted gritando esas majaderías y despertando a todo el vecindario? ¿Cuáles groserías? Le estoy gritando a mi novia. ¿Y con esas groserías? ¿Qué es eso de ramera cabrona? Ah, caray, me equivoqué. ¡Ramona Cabrera! ¡Ramona Cabrera! ¡Salud, compadrito! ¡Salud, compadrito! Con permiso, compadre. ¿Me permite pasar a su baño? ¡Ándele, compadre! ¡Pásele! Disculpe, comadre, pero no sabía que estaba usted aquí. Pero qué bonito fierro tienes, compadre. No es para tanto. Se antoja, se antoja. Para serle sincera, compadre, se me antoja. Pero, comadre, acuérdese de que yo respeto mucho a mi compadre. Pues mire, compadre, ¿sabe usted que estoy esperando? Estoy embarazada. Y como no me cumple usted el antojo, mi niño puede salir con cara de verga. Eso ni Dios lo mande, comadre. Pues, ¿qué le parece si nos vemos en la cocina? ¿En la cocina? Pues allí mismamente es el lugar apropiado. ¿Que ahí no entra el compadre? No, no. Ya se quedó dormido mi viejo. Pásele. A ver, sáquesela. Si de veras se antoja, se antoja. Oiga, comadre, ¿para qué quiere ese cuchillo y ese sartén? Es que se me antojó, pero frita, compadre. Señor farmacéutico, deme un condón. Joven, cuide su lengua. Entonces deme dos. A ver, ¿ya investigó bien en la isla? Mi capitán, con la novedad de que le traigo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, pues a ver, dígame la mala primero. Pues mire, que en esta isla donde acabamos de naufragar, no hay nada que comer, hay pura caca. Ah, caray. Bueno, pues ahora dígame la buena. Que alcanza para todos. ¿Su nombre? Jean-Pierre Dudoc, soldado francés. ¿Su nombre? Mr. John Smith, soldado norteamericano. ¿Usted quién es? Pues Juan Peláez, soldado mexicano. Los tres son prisioneros de guerra y debería de mandarlos a un campo de concentración. Pero como ya no hay cupo, les voy a dar una oportunidad. Si entre los tres me completan un metro de verga, los dejo libres. Si no, aquí mismo los mato. A ver, mídansela al francés. 48 centímetros, señor. Ahora mídansela al gringo. 50 centímetros, señor. Ahora al mexicano. 2 centímetros, señor. Caballeros, me cabe decirles que gracias a mis 50 centímetros de verga, ustedes haber salvado la vida. Pues sí, pero mis 48 centímetros también sirvieron, si no estaríamos muertos. Ya déjense de hablar pendejadas y dense de santos que se me paró. Hoy regresé al pueblo, señora, y lo primero que hice fue venir a visitar la casa. Muchas gracias, pasa, hijito. Oiga, señora, ¿y tiene nuevas chicas aquí en la casa? Pues sí, ya sabes que yo siempre tengo novedades. ¿O querías algo en especial? Pues ya sabe, a mí me gustan jovencitas. Pues tengo una, tiene 17 años, solo que está re loca la canija. Mira, le gusta andar en patines y que se la cojan en patines. ¿La quieres? ¿Cómo no, señora? ¿Y cuánto me va a costar? Pues es galantería de la casa. Desnúdate, ponte estos patines y métete al cuarto de al lado. Alcánzala y será tuya. ¿Qué hubo, Pancho? ¿Qué hubo, mano? ¿Cuándo llegaste? ayer. Oye, ¿y qué novedades hay en el pueblo? Pues mira, ¿ves esa cola? Hay que pagar 20 pesos por mirar por el agujerito. Y por ahí ves unas cosas sensacionales, mano. Ya, ¿a poco esa es la novedad del pueblo, tú? Sí, paga tus 20 pesos y ves por el agujerito. ¡Ahora, no se haga güey! ¡Cáiganle con sus 20 pesos! ¡Ahí están mis 20 pesos! A ver, ¿qué? ¡Uy! Oye, pues yo no le encuentro nada de chiste a esto. Veo una pareja haciendo el amor, pero pues normalmente... A ver... ¡Ah, pues sí! Hoy está mal el espectáculo, pero deberías de haber visto ayer, mano, la divertida que nos dimos, viendo a un güey rebaseado, cogiendo en patines. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Un condón! ¡Quiero un condón! ¡Un condón! Psst, ¡Cállese! Mire, venga para acá, joven, venga para acá. Mire, le voy a suplicar, por favor, que cuando venga usted a comprar algo, me llame aparte y no de esos gritotes. ¿No ve que hay gente aquí? ¡Hay hasta señoritas! Ah, está bien. Señor farmacéutico. Dígame qué quiere. Deme un peso de vaselina. ¿De vaselina? Bien. Oiga, ¿y cómo quiere la vaselina? ¿Sólida o líquida? Es igual, es para cogerme un puto. ¡Ábranse, bola y ojetes, cabrón! ¡Chinguen a su madre todos! ¿Todos? Menos usted. ¡Ah, qué hijo de la chingada! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Oiga, ¿por qué me pega si le menté la madre a todos menos a usted? Es que a mí ningún cabrón me hace menos. Buenos días, doctor. Mi hermano aquí presente es mudito y me han dicho que usted hace hablar a los muditos. Así es un tratamiento muy sencillo. A ver, dígale que se baje los pantalones. Muy bien, muy bien. Ahora los calzones. Eso es. Ahora, que se doble. Es... ¡Ay, está bien! Páseme la crema, por favor. ¿Qué le va a hacer, doctor? ¿Para qué se unta usted crema en el pito? Es parte del tratamiento, usted aguante. ¡Ah! ¡Ya se la metió! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ve? Ya se aprendió la A. Mañana me lo trae para que se aprenda la E. Ándale, Pepito, apúrate. Si no, no vamos a llegar a tiempo a tu escuela. Mira, vamos a atravesar por aquí, por donde están pastando los burros, porque si no, no vamos a llegar nunca. Oye, papá, ¿y qué es eso que le cuelga a ese burro? Pues mira, está enfermo. Es una enfermedad que tiene el burro. El burro está enfermo. Ándale, Pepito, ándale, que se nos hace tarde. No vas a llegar a tu escuela, hijo. Vamos a cortar por aquí, por donde pasan los burros. Así llegamos más pronto. Ándale, pues. Mamá, ¿qué es eso que le cuelga al burro? Mi papá dice que está enfermo. ¿Enfermo? ¡Ja! Ya quisiera tu padre la salud de ese burro. Ándale, camellito, muévete. Ándale. Ya se volvió a atorar. Camellito, camina, que ya falta poco para que lleguemos. ¡Ay, no quiere moverse! ¿Qué vamos a hacer? Mire, madre, si no quiere caminar el camello, estamos perdidos. Nos vamos a quedar aquí en medio del desierto. Nos vamos a morir calcinados por el sol. ¡Oh, Dios! Ya tenemos 3 días tratando de que este animal se mueva y no quiere moverse. ¡Nos vamos a morir! Así es, madre. Estamos perdidos. El camello está muerto. Dígame, madre... ¿Usted nunca ha cogido? ¿Qué es eso? Mire, levántese las enaguas, bájese los calzoncitos y ahora mire esto. ¡Ay! ¿Qué es eso que tiene tan grande y tan cabezón en medio de las piernas? Esto es la vida, es el eje del mundo. Por esto se mueve todo, es lo que da la vida. ¿Y qué espera que no se la mete al camello para que reviva? ¿Por qué estás tan triste, matador? Es nuestra primera noche de bodas. Mira, deberías estar contento, como si fuese tu mejor tarde de toros. Es que me has engañado. Ya no eras señorita, no eres completa. Pues tú también me engañaste. Tienes una pata de palo. Estás incompleto. Bueno, mujer, pero ya sabes que lo mío fue una cogida. Ah, cabrón, ¿y qué crees que lo mío fue una pedrada o qué? Hija, ¿qué haces aquí? Deberías de estar con tu marido en la recámara. Es su noche de bodas. Ay, mamá, me da mucho miedo. Mira, tiene un aparatote así de grandote. Ay, hija, pues tanto mejor. Vas a ser muy feliz. Ándale, vete a tu camita con tu marido. Y si necesitas crema, úsala. Si no, pues aguántate. Desvístete, mi amor, que ya quiero estar contigo. Bueno. Ay, Chihuahua, ya se me atoró el cierre. Ay, no puedo, ayúdame, ¿sí? Ay, es que no se puede. No se puede, está atorado esta madre. ¿No tienes unas tijeras? No, se las voy a pedir a mi mamá. ¡Mamá! ¿No tienes unas tijeras? ¡Ay, no seas loca, hija! ¡Déjalo de ese tamaño! ¡Si no, pásalo! Señorita, ¿no le gustaría salir a cenar conmigo, bailar, echar unas copas y después ir a mi departamento para estar solitos? Pues mire, jefe, a mí me gustan los hombres, pero muy hombres, ricos, jóvenes y que tengan 30 centímetros de verga. Pues ni modo, ya estuvo que no la hicimos. Pues mire, rico, pues soy, joven soy y muy macho. Pero no por un pinche capricho suyo me voy a cortar 10 centímetros de verga. Ay, qué desgraciada soy. ¿Por qué estás triste, patrona? Ay, Narciso, ¿te parece poco? Mira, en 3 años que llevo de casada solamente una vez me ha cogido mi marido. Ah, pero yo tengo la culpa por haberme casado con un viejo. Pues mire, le voy a dar una receta para que lo haga el amor. Mire, le vamos a decir que se murió. Se acuesta usted en la cama desnuda y le pongo 4 sillos alrededor y le digo, ándele, aproveche a su mujer ahora que está calientita, porque si no, más nunca estará con ella. Me parece buena la idea. Vamos a hacer todos los preparativos. ¡Se murió! ¡Se nos fue! ¿Qué pasa, Narciso? ¿Por qué estás llorando? ¿Y por qué está la señora ya acostada en la cama y con 4 cirios? La señora se murió y se fue pensando en usted, que quería que le hiciera el amor. ¿Por qué no aprovecha ahorita que está calientita? Tiene unos minutos que se murió. Ándele, ándele, yo me salgo. Está bien, Narciso, salte. Ay, mujer, mi vida, cómo te fuiste a morir, yo tanto que te quería. Bueno, pues, pero voy a aprovechar ahorita, porque si no... Ay, todavía está calientita. Ay, caray, y se está moviendo. Ay, revivió. De haber sabido que mi verga es milagrosa y mi mamá se muere. Bueno, pues suerte, mijita. Buenas noches. Y usted, trátela con cuidado. Es una niña muy inocente. Pierda cuidado, suegro, pierda cuidado. Al fin solos, mi vida. Anda, desvístete. Me da pena. No, que no te dé pena. Ay, mamacita, porque te voy a hacer lo que nunca te han hecho en tu vida. Ay, ¿me vas a matar? ¿Cómo estás, hermano León? Muy encabronado, porque el pinche zorro se sigue burlando de mí. Y por más lucha que le hago, el mendigo no cae en ninguna trampa. Pues olvídate de ese ojete. No hagas corajes. ¡No! Yo soy el rey y tiene que caer el cabrón. Mira, se me acaba de ocurrir una idea. Ve a verlo. Dile que me morí y que me he arrepentido de las corretizas que le di y que pedí por última voluntad que fuera mi velorio en señal de que me perdona. Y mira cuando esté cerca el cabrón. ¡Me lo como! Pues como te decía, el león se murió. Pues qué bueno que se murió el hijo de la chingada ese. No digas eso, porque fíjate que antes de morir pidió que tú lo perdonaras y que si así lo hacías, que fueras por favor a su velorio. Ah, yo que voy a andar perdiendo el tiempo en pendejadas. No seas rencoroso. Acuérdate que él ya no pertenece a este mundo. Anda, concédele su último deseo. Bueno, pues si me da la gana, por ahí les caigo. Qué bueno que viniste, hermano zorro. Cuánta nobleza hay en tu alma. Pero acércate para que lo veas. No. No sea que vaya a estar vivo, ¿eh? Porque si no, este cabrón se levanta y me come. No, ya está bien muerto. ¿Seguro? ¿Ya se echó sus tres últimos pedos? ¿Sus tres últimos pedos? ¿Cómo está eso? Sí, mira, hasta que no se echan tres pedos, quiere decir que están completamente muertos. Si no se los ha echado, quiere decir que no está bien muerto. Ah, pues no sabía. Espérame un momentito. Fíjate, hermano León, que el zorro dice que si no te has echado tus tres últimos pedos, no se te puede dar por muerto. Déjalo de mi cuenta, que yo lo arreglo. Pues está bien tieso y no respira. ¿Escuchaste? Se acaba de echar su primer pedo. Y ya se echó el segundo. Sí, y dile que el tercero se lo vaya a echar a su chingada madre. Y ahí los huevos, bola de ojetes. Joven, decide por favor medio pollo. Lo siento, señor, pero aquí solo vendemos pollos enteros. Me importa una chingada. Yo quiero medio pollo y no me voy a comer el pollo entero. Le repito, señor, que solo vendemos pollos enteros. Ah, que la chingamos. Si no se va a hacer su voluntad. ¿Cómo quiere que le haga yo entender que solo se vende? Mire, déjelo. Ahorita voy a hablar con su patrón. ¡No! Yo voy. Patrón. ¿Qué cosa pasa? Ahí está un loco hijo de la chingada que quiere que a huevo le venda medio pollo. ¿Qué? ¿Que soy qué? Y aquí el caballero quiere que le vendamos otro medio pollo. Llegué en el mero momento que me quemaba, ¿eh? Oiga, pero qué bien se la sacó. Es usted un hombre muy hábil. ¿Sabe? Tengo un restaurante en Guadalajara y me gustaría que usted lo atendiera. ¡Ay, amigo Guadalajara! Ahí nomás hay putas y futbolistas. Cálmese, que mi señor es de allá. ¿Ah, sí? ¿En qué equipo juega? Oiga, capitán, sabe, yo tengo 3 meses de estar aquí en la Legión Extranjera y pues no he visto a ninguna muchacha, yo ando muy caliente, ¿cómo le hago? Pues ahí está el camello. ¿Que ahí está el camello? No, gracias, yo no le hago. Capitán, sabe, ya tengo 6 meses de estar aquí en la Legión Extranjera y el sol está muy fuerte y yo ando muy cachondo y no he visto todavía ninguna mujer, ¿cómo le hago? Pues ahí está el camello. ¿El camello otra vez? ¡No! ¡Ahí nos vemos! Capitán, hace un año que llegué aquí a la Legión Extranjera y no me he podido aventar ninguna vieja. ¿Cómo le hago? ¡Ayúdeme! ¡Ahí está el camello! ¿Otra vez el camello? Bueno, oiga, ¿y dónde dice que está el camello? Atrás de la barda. Bueno... Ay, capitán, pues muchas gracias por el aviso del camello. Fíjese que al principio el canijo no se dejaba, pero que lo controlo y que me lo cojo. ¿Cómo será usted, pendejo? Yo le decía que ahí estaba el camello para que se subiera en él, y él ya sabe. Y él lo llevaba a donde están las muchachas. Yubo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ve en tu matrimonio? Oye, a todo dar, mano. Mi señora está guapísima, unas chichotas. Ay, unas nalgotas. Pero todavía no se me hace por ahí, man. No me digas. Sí, hombre, es lo único malo que no me gusta. Y por más lucha que le hago, todavía no le doy por chicuelinas, hombre. Pues haz lo que yo, mano. Ay, ¿cómo le hiciste? Pues una vez que se le cae un tenedor, que se agacha a recogerlo y yo que me aprovecho y que me la aviento por ahí. Oye, qué buena idea, voy a seguir tu consejo. ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo estás? Ah, pues muy contento, mano, y muchas gracias por tu consejo. Ah, se te hizo darle por el chico a tu mujer. Sí, mano, y estuvo riquísimo, mano. Cuéntame, ¿cómo fue? Pues igual que tú, Liz, igual que tú, mano. Que se le cae un tenedor, que me aprovecho y que me la abrocho, mano. Hombre, qué bueno. Pues sí, lo único malo es que ahora no nos dejan entrar a ningún Sambors. Ay, mi vida, ya déjame ver la película, ¿sí? Déjame, hombre. Ay, qué tiernotas. Ay, qué tiernotas tienes. Ay, date quieto. Déjame ay. Hacerte un lado el calzoncito. Ay, ay, no, no. Ay, ¿qué me estás metiendo? Ay, ay, ay, ay. Ay, oye, sácame el dedo de ahí, sácame el dedo. Que me lastime el anillo. ¿Cuál anillo? Ese es el reloj. Ay, viejito, ya duérmete, ¿sí? Que se me antojó un tete con atas. ¿Qué, qué? Que se me antojó un tete con atas. Pero si ya estamos desnudos, además cenaste mucho en el restaurante. Mijito, yo quiero muñete con atas. ¿Qué, muñete con atas? ¿Qué, qué? Muñete con atas. No te entiendo, ponte los dientes, ¿sí? Bueno. ¡Que quiero muñete en las nalgas! ¡Ay, cabrón! ¡Asistente! ¡Órdenes, mi comandante! Hágame favor de buscar un lugarcito despejado, porque quiero cagar. Ah, ahorita mismo se lo buscamos, comandante. ¡Asistente! ¿Qué pasa? ¡Asistente, fíjese qué cosa está acá abajo, que estoy atorado y no me puedo parar! A ver, a ver. Con el debido respeto que me merece usted, mi general. No es usted pendejo, se está atorando los huevos con las espuelas. Mucho miedo, estoy muy sola allá en mi cuarto. Mis papás no están. ¿Me dejas dormirme contigo aquí en la cama? Bueno, sí, niño, porque nada más andas ahí danzando y después tus papás se enojan. Ay, ay, María, qué calientita estás. Oye, qué chichotas tienes, ¿eh? Ay, niño. ¿Me dejas agarrártelas? Ay, niño, estate sosiego. Oye, qué piernotas, ¿eh? Ay, niño, aplácate. Ay, oye, ¿y qué pelotes tienes aquí en medio de las piernas? Ay, niño, ay, niño, no sigas. Déjame hacerte tus risitos. Ay, ay, qué, ay, qué bien estás. Oye, María, ¿hacemos cochinadas? Pero estás de chiquito. No le hace, a mí no están mis papás. Vamos a hacer cochinadas. Ay, pues sí, niño, sí hacemos cochinadas. ¡Sas! ¿Nos cagamos en las sábanas? Ay, niño. Damas y caballeros, es un placer saludarles y decirles que el disco que a continuación van ustedes a escuchar ha sido ganador 3 veces consecutivas de la Gran Reata de Oro. ¡Chingar tu madre! ¿Cuánto cobras, muchacha? 500 pesos. Mira, no te voy a dar los 500, te voy a dar 5,000. Nada más que quiero advertirte que a mí después de hacer el amor, me gusta pegarles. ¿Estás de acuerdo? ¿5,000? Pues cómo no, ya vas. Aquí tienes los 5,000, muchacha. ¿Estuviste contento, mi amor? Sí, muy bien, muchachita, hombre, qué bien. Bien, ahora va la segunda parte, lo que te dije. Te voy a pegar. ¿Y me va a pegar mucho? Pues nada más hasta que me devuelvas los 5,000. Buenos días, comadre. ¿No está el compadrito? No, compadrito, salió a la milpa. ¿Y usted cómo sigue de sus males? Fíjese, comadre, que el doctor me dijo que yo me curo de la úlcera bebiendo leche de pecho. Y como me acordé que usted está criando al ahijado, pues vengo a pedirle ese favor. ¿Cómo no, compadre? Si con eso se cura de sus males, ¿cómo no? ¿Por cuál comienzo, comadre? ¿Por el que quiera? Comenzaré por el izquierdo. Oh. Ahora el derecho, compadre. ¿Me permite que me apoye de sus nalgas, comadrita? Sí, compadrito. Ay, oh, oh, ay, compadrito, ¿qué no se le ofrece otra cosita? Sí, comadre, que no tendría por ahí unas galletitas. Mira, aquí hay un lugar. La película es buena. Con permiso. ¿De quién es esa boquita? Tuya, mi vida. ¿Y de quién son estos pechitos? Tuyo, mi vida. Pero déjame ver la película, ¿sí? ¿Y de quién son estas piernitas? Tuyas, tuyas. ¿Y de quién es esa panochita? Ay, ay, ay. Tuya, mi vida. Pero vamos a ver la película. ¿Y de quién son estas nalguitas? ¿De quién son estas nalguitas? ¿De quién son estas nalgas? ¡Cácaro! ¡Prende la luz y que nadie salga! ¡Se acaban de perder unas nalgas! Mamá, mamacita, ¿por qué tienes esa rajada en medio de las piernas? Ay, hijo, pues es un hachazo que me dio el diablo. Pues qué puntería, mamacita, porque te lo dio en la mera paparrucha. Que tú eres un degenerado. Tú no hagas caso de chismes de la gente y sígueme mamando la pistola. Papá, papacito, ¿por qué mi mamá llega todas las noches a las 5 y siempre borracha? ¡Cállate, hijo de puta! Ay, doctor, quiero que por favor examine a mi hija, porque creo que tiene soplo en los ovarios. Vamos a ver, ¿qué me dijo que tenía su hija? Soplo en los ovarios, doctor. ¿Soplo en los ovarios? No, se la soplaron varios. Mire, después de haber examinado a su hija, no cabe la menor duda de que está embarazada. Ay, doctor, pero si se lo digo a su padre, la mata. ¿Qué le digo, doctor? Aconséjeme. Ah, caray, caray, pues mire, pues dígale que la enfermita está triste y enfermita pues porque tiene melancolía. ¿Qué te dijo el doctor que tiene la Dolores? Pues dice el doctor que tiene melancolía. ¿Qué melancolía? ¡Que me la han culiao! Oye, mamá, ¿qué están haciendo ese burro y esa yegua? Están pegados. Ay, hijo, pues están jugando. Ah, sí, porque si estuvieran cogiendo estarían acostados en la cama. Mi vida, cámbiate de lugar. ¿Qué, no ves bien la película? No, es que el tipo que está al lado mío se está haciendo una chaqueta. Pues no le hagas caso, ignóralo. Pero es que se la está haciendo con mi mano. Padre, ahora que regrese de Roma, me trae una pieza de encaje. Pues allá son buenas y muy baratas. Sí, hija, a ver si no se me olvida. Pasen, por favor, para que le chequen su equipaje, a ver si no tengo contrabando. En la torre, a ver si no me revisa la ropa. Me guardé en la bolsa el encaje que me encargó Sol Yeye. Mire, padre, a usted no le vamos a checar las maletas, pero dígame, ¿en la ropa no trae oculto algo de contrabando? Ay, hijo, me da mucha pena, pero sí, aquí debajo de la ropa traigo una pieza de encaje. Esa se le encaja a su chingada madre. Sí, diga. Somos clientes de la casa. Pasen y tomen asiento. Ahorita les mando cuatro muchachas guapas, cariñosas y jóvenes. No. Mira, tráenos ahorita, cuatro tazas de chocolate bien caliente. ¿Cuatro chocolates? Ay, seño, fíjese que ahí están cuatro viejitos y quieren cuatro tazas de chocolate bien caliente. No se le hace, es una tontería pedir aquí eso. Ándale, llévaselo. Al cliente lo que pida. Ahora sí, putito, tráenos a tres chamacas, pero mira que estén buenotas, buenotas. Ay, señor, ¿cómo que tres chamacas y ustedes son cuatro? Sí, pero es que a mi hermano se le quemó la lengua. Al fin solos, mi vida. Nuestra primera noche de amor. A ver, dame un besito. ¡Ay, mi vida! Pero si tienes el instrumento muy grueso y muy grande. ¡Ay! ¡Ay, me voy a poner crema! ¿Crema? ¡Te vas a poner hasta morada! ¡Caray! Ya se me acabaron los cigarros. Y yo con las ganas que tengo de fumar. Y para acabarla de amolar, ya es muy noche y todo está cerrado. ¡Ah! Ahí viene un borrachito. Y viene fumando, le voy a pedir uno. Me quedé borracho, pero... Joven, ¿no fuera tan amable de regalarme un cigarro? ¿Un cigarro? ¿Y usted qué va a dar? ¿Las nalgas? ¡Maldito vicio! A ver, señorita, arregle al enfermo de la cama 6... para que lo operemos. ¿Y de qué lo vamos a operar, doctor? Le vamos a cortar el instrumento, porque lo tiene muy grande y cuando camina se lo pisa. ¡Ay, no, doctor! ¿Por qué mejor no le estiramos las patitas? Compadre, invite las otras, ¿no? Nada más que ya no traigo dinero. Pues yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé. Ya sé, vamos a coger. ¿Pero con qué dinero? Ay, pues a poco nos vamos a cobrar. Oye, ¿y sigues yendo al campo nudista? No, mano, ya no. Nomás fui un día y ya no volví. ¿Por qué? Pues fíjate que cuando estaba yo paseando por el jardín, que veo a una muchacha que está recogiendo flores, y que digo, ¿ahora es cuando? Y que me la abrocho, mano. Y al rato que andaba yo paseando por el jardín, que estornudo, que se me cae la pipa, que me agacho a recogerla, y que me llega un negro por detrás, y que me abrocha. ¿Y por eso ya no volviste? Pues sí, mano. A mí se me para cada mes. En cambio, la pipa se me cae 20 veces al día. ¿Por qué lloras, huerquillo? Porque mi mamá me va a vender. Ah, chinga, chinga. ¿Cómo que tu mamá te va a vender? Sí, oí a mi mamá hace rato que le dijo al tipo que se metió con ella al cuarto, si me das 100 pesos más, te doy el chico. Ay, papacito, qué sabroso estás. Ay. ¡Qué rica la tienes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua, mi marido! ¡Rápido, escóndete! ¡Es la madre! ¿Dónde me meto? ¡Aquí en el ropero! ¡Ay! ¡Ay, ya la regaste! ¡Me dejaste los huevos de fuera! Pues ni modo, ya no hay tiempo. ¡Ahí está! ¿Qué hubo, vieja? ¿Qué tal, mi vida? Oye, noto raro este mueble. Es nuevo, me lo acaban de traer. ¿Y esto que está aquí colgando qué es? Son botones, mi vida. Si los tocas, escuchas música. A ver... ¡Ay, suave, que me estás matando! ¡Que estás acabando con mi juventud! ¿Ah, sí? Mamacita. Mamacita, muévete. Ay, qué sabroso lo haces. Oye, estás mejor que tu hija. Pues es que el general siempre me deja con ganas y de verdad, tú estás re sabroso. ¡Ajá! ¡Así los quería agarrar, par de cabrones! ¡Vieja cusca! En mi vida, te juro que no es lo que tú piensas, ¿eh? ¡Sácate de aquí o te mato! Y usted, que era mi mejor soldado, hacerme esto. Ya me contaron que también se aventó a mi sobrina, a mi hija, y ahora con mi mujer. Ay, perdóneme, general, ya no lo vuelvo a hacer. Claro que no lo volverás a hacer, muchachito. Ahorita te voy a matar. Ay, no, general, que tengo mujer, tengo hijos. Bueno, te voy a perdonar la vida, pero con la condición de que me la mames. Ay, no, general, no me pida eso. Pues entonces comienza a rezar, pelao. Ay, está bien, sáquesela entonces. Ay, caray, si la tienes re grandota. Ay, qué rico mamas, cabrón. General, general, siga apuntándome con la pistola, porque si no va a pasar alguien y va a creer que de veras me gusta. ¿Con el espíritu de quién quieres hablar, hermano? Con el espíritu del tigre de Santa Julia, porque he sabido que cerca de mi casa enterró un tesoro. Espíritu del tigre de Santa Julia, quieren hablar contigo. Hazte presente en el cuerpo del médium. ¿Qué chingados quieren? ¿Dónde enterraste el tesoro? ¿Qué tesoro ni qué la chingada? Lo que yo quiero ahorita son unas nalgas. Tengo 50 años de estar aquí sin desplemar el cuaresmeño. Modera tu lenguaje, que hay muchos hermanos que nos visitan. Me vale madre. Yo lo que quiero son unas nalgas. ¡Necesito urgentemente unas nalgas! ¿Qué pasa? Suéltame, tigre. ¡Ay, ay, ay! Espérate, estate quieto. ¿Qué, qué, qué? Suéltame las nalgas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me estás metiendo? ¡Suéltame! ¡Despiértenme, cabrones! ¡Despiértenme! ¡Ay, viejo! ¡Qué jodidos estamos! ¿Qué quieres, vieja? No he conseguido trabajo. Ni siquiera hay una plancha para poder arreglar tu ropa y salgas a buscar trabajo. No te preocupes, vieja. Ahorita voy a conseguirla. Disculpe, señor. ¿Qué valen esas planchas? 150 pesos. Mire, yo le apuesto a que yo la levanto con la verga. A que, mi amigo, eso no se lo creo. ¿De veras? Mire, si usted la levanta, yo se la regalo. Vieja, aquí está tu plancha. ¡Qué bonita! Ay, viejo, pero yo estoy muy triste. Aquí sin música, ya ves que no salgo a ninguna parte. Cómprame un radio, ¿sí? A fin de semana te lo traigo. ¿Cuánto vale ese radio? 150 pesos. Mire, ese radio, yo se lo levanto con la verga. Y si usted lo hace, pues se lo regalo. Vieja, aquí está tu radio. Gracias, mi vida. Ay, pero ¿cómo quisiera una estufa? Porque hacer la comida en el brasero es una lata. Dentro de 15 días te la traigo. ¿Cuánto vale esa estufa? 1,000 pesos, señor. Esa estufa, yo la levanto con la verga. Ay, caray. Mire, si usted hace esa proeza, yo se la regalo. Vieja, aquí está tu estufa. Ay, qué bonita. Oye, viejo, ya hace 3 meses que no me haces el amor. Y yo tengo muchas ganas. ¿Qué? ¿Ya no se te para o no puedes o qué? Mi amor, ¿qué no vas a querer tu refrigerador? Pues como le decía a usted, cuando yo era joven, me jugaba el pellejo a cada rato. ¿Se jugaba la vida? No me hacía mis chaquetotas. Sigue parece que cuando yo era niño, una vez mi mamá me sorprendió en mi cuarto haciéndome una chaqueta. Pues a mí también mi mamá me sorprendió en la tina del baño haciéndome una chaqueta. Y tengo tanta pena que todavía me dura la pena. Bueno, pues eso es normal, que de chamaco se haga uno sus chaquetitas. Sí, pero es que a mí me sorprendió ayer. Sucedió en Alvarado. Una caridad, por el amor de Dios, para este pobre hijo de puta que no ve nada. Porque si viera algo, les pediría pura madre. Estimados órganos del cuerpo humano, les habla el corazón. He decidido, por ser el órgano más importante, sea yo nombrado a partir de este momento jefe de todos ustedes. ¿Cuál jefe? El jefe debo de ser yo, el hígado, porque yo soy el que filtra todas las sustancias que los nutren a todos ustedes. Pues mira, hígado, la jefa debería de ser yo, pues yo como vesícula, si no suelto los líquidos necesarios, no hay digestión. Cállese, boca. ¿Qué no sabe usted que lo más importante para la vida del cuerpo es el agua? ¿Y quién no sino nosotros, los riñones? Somos los que la hacemos circular, así que nosotros debemos ser los jefes. Están ustedes dos pendejos. El jefe debo de ser yo. ¡Ay, el jefe! Tú eres ojete. Tienes la función más pinche del cuerpo humano. Pues si no me eligen como jefe, desde ese momento cierro las compuertas. Como quien dice, me frunzo. ¡En la madre! ¡Qué feo huele! ¡Ay, huele a pura mierda! Pues es que el ojete tiene 3 días de estar cerrado y nos estamos inundando de cagada. ¡Ay, cabrón! ¡Ábrete, nos vas a ahogar a mierda! Pues me eligen como jefe o no me abro. Está bien, está bien. Eres el jefe. Por mi parte, tú. ¿Tú qué opinas, corazón? ¡Que sea el jefe! ¡Que sea el jefe! ¡Que sea el jefe! ¡Que sea el jefe! Agradezco a todos los presentes el que me hayan elegido como su jefe. Moraleja de este cuento: para ser jefe hay que ser ojete. Buenos días, doctor. ¿Sabe? Quiero que me cure. Soy muy fatalista. Mira, hija, es un trauma común entre todas las mujeres, pero es por falta de ilusiones en la vida. Mira, tienes que imaginarte que eres una reina y que tienes muchos súbditos. Ay, doctor, ¿y si hay un golpe de estado y me derrocan? Bueno, pues entonces, mira... piensa que eres una mujer rica y que tienes mucho dinero y joyas. ¿Y si me matan por robármelas? Ay, carajo, la madre, ¿verdad? Pues sí. Entonces, mira, piensa que eres una jovencita y muy bonita. Ay, doctor, pero la juventud se va y la hermosura se marchita. Ay, carajo, qué bien chingas, hombre. Entonces, mira, bueno, entonces tú lo que necesitas es que te la metan, carajo, chinga, nada te gusta. Acomódate ahí en ese sofá y bájate los calzones. Y ahí te voy, a ver si puedo todavía. Ay, caray, qué bien estás, mamacita. Muévete. ¿Y si se sale? Pásale, María. Dime en qué te puedo servir. Pues mire usted, doctor. Yo quiero que me recete usted unas pastillas anticonceptivas. Ay, hija, mira. Las pastillas anticonceptivas se usan antes. Tú ya estás embarazada. ¿Para qué las quieres? Pues es que mi marido ya me encontró otro agujerito y no quiero que me salga una joroba. El servicio rápido, cantinero. Un tequilita doble, por favor. Bueno, aquí tiene, señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está usted tan agitado? Deme otra, luego le explico. Bueno, aquí está, pero qué bárbaro. Viene con las manos sangrando, pues ¿qué le ha pasado? Mire, pues fíjese que fui a Chapultepec con mi novia, que nos metemos allá donde hay muchos arbolitos. Ay, que acuesto a mi novia, que comienzo a besarla, y que nos ponemos jacarandosos, que la desvisto, y que me le trepo. Y cuando más emocionados estábamos, que llega un perro San Bernardo, que me ve las pompas al aire y que me la deja ir. Bueno, sí, pero ¿por qué trae usted las manos peladas? Pues porque el cabrón perro me arrastró 3 cuadras. Buenos días, mi vida. ¿Cómo amaneciste? ¡Chinga tu madre! ¿Qué vas a querer de desayunar? Pues mira, unos huevos con jabón y que chingues a tu madre. Viejo, me voy al mercado. Ándale, ve y de paso, vete mucho a chingar a tu madre. Eso que hace con usted su marido se llama crueldad mental. Y la ley aclara, en su artículo 41, versículo 69, que si su marido le sigue mentando la madre, usted se queda con la casa, el dinero, el coche y los niños. Y el que va a chingar a su madre es él. ¿De veras, licenciado? Sí, señora. Y tiene usted este documento. Y enséñeselo a su marido para que sepa lo que le tira. Ya llegué, mi vida. ¡Chinga a tu madre! Hablé con el abogado y él me ha dicho que hay una ley que me protege. Y como me vuelvas a mentar la madre, me quedo con tus bienes, los niños, el carro y el que vas a chingar a tu madre eres tú. ¡No, hombre! Pues mira, lee este papel, entérate. Pues fíjese, abogado, que hace 3 meses que no me mienta la madre. Pues la felicito, señora. Pero fíjese que anda re pálido y re triste. ¡Vieja, vieja! Acabo de comprar 3 cachitos de un número de lotería. ¿Pero para qué hiciste eso, mi vida? Es mucho despilfarro. ¡Ay, no, vieja! Mira, un pedacito es para ti, otro para mí y otro para tu mamacita. ¿Y eso para qué? ¡Ay, mira! Si nos sacamos el premio gordo de la lotería, mira, chingo yo, chingas tú y chinga tu madre. Señorita, ¿no quiere que le enseñe a nadar? Pues se lo voy a agradecer mucho, porque yo le tengo mucho miedo al agua. Ah, pues véngase para acá. Mire, súbase a mi brazo, agárrese bien de mí ahora, ahora pataleele. Oiga, ya casi tenemos una hora de que me esté enseñando a nadar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Y si me saca el dedo donde me lo tiene metido, me hundo? ¿Qué le pasa, mi amigo? Está usted muy pálido y desencajado y todo nervioso. Pues sí, doctor. Es que mi mujer me dio un té para los nervios. No, señor. Los remedios caseros no funcionan. ¿Y por qué está pálido? ¿Que no come bien? Pues es que mi mujer dice que si como mucho engordo. Y por eso ella me da un té que para que se me quite el apetito. No, señor. Esos remedios caseros lo van a matar. Mire, lo que usted necesita es descansar. Comer bien, echarse unas copas y hacer el amor más seguido. Parece mentira que a su edad esté tan barroso. Vaya a Acapulco 15 días y destrámpese. ¿Cómo te fue con el doctor? ¿Qué te dijo? ¿Qué tienes? ¿Qué te recetó? Pues me fue bien. Me dijo que me iba a curar. ¿Que qué tengo? Pues que estoy malo de los nervios. ¿Que qué me recetó? Pues me recetó que me fuera 15 días a Acapulco, que comiera bien, que descansara, que me echara mis copas y que hiciera el amor cuantas veces quisiera, con gringas, con nativas, con la que sea. ¿De veras, mijo? Pues véngase a la recámara con su pichoncita. Vamos a hacer cositas. No, ni madre. Me dijo que nada de remedios caseros.